no basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces, la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. Quiero compartir contigo unas sensaciones que tengo en el Día de Difuntos sobre la muerte. Y es que ciertamente es nuestro gran misterio, porque nadie sabe con certeza qué hay más allá. ¿Llegaremos al vacío, a la nada, o seremos felices y descansaremos para siempre? Y de cómo tengamos nuestra idea de lo que hay más allá de la muerte, entonces nuestra vida tendrá un sentido o tendrá otro. Valéry escribió que la muerte es algo que les ocurre a los demás. Cuando vemos morir a otras personas, nos convencemos de que nosotros también somos mortales. Pero mientras estemos vivos, es siempre otra persona quien se va. Puede ser un familiar, puede ser un amigo. Y con esa persona muere una parte de nosotros. Pero también mueren personas que son anónimas, que no conocemos, y parece que mucho no nos afecta. Porque en esta vida hay guerra, hay violencia, hay mucha muerte, y nos hemos vuelto algo insensibles. Pensamos que la violencia es algo lejano, e intentamos tranquilizarnos pensando, esto no va conmigo. Borges escribió que la muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Mueren nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. Mueren también nuestros profesores. Todo el mundo se muere. Todo el mundo sabe que toda vida acaba en muerte, y que quizá los restos de nuestros seres queridos están bajo tierra. Decía William Bentley que sus recuerdos vivan, pero sus cenizas sean olvidadas. La muerte siempre ha estado presente entre nosotros, y no perdona a nadie, ni al rico, ni al pobre, a nadie. Todos los días nos enfrentamos a ella. Todos los días podemos notar su presencia. Aunque miremos hacia otro sitio, ahí está. Pero sabemos que vamos a llegar allí en el momento en que nos toque. No nos frustremos ante esa presencia, porque todos vamos a llegar en nuestro momento, ni un segundo antes, ni un segundo después. Y uno piensa hasta qué punto es dueño de su vida cuando uno no es el que la ha creado. La muerte es parte de la vida y sabemos que nos va a ganar la partida. Aceptémosla. Todos sabemos que lo que vive en algún momento deja de existir. Y es una de las escasas certezas que tenemos en nuestra vida. Es un misterio. Podemos tener esa certeza de que vamos a morir, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Por eso a muchos da miedo la muerte. Pero más que miedo a la muerte es el miedo a la nada, al vacío, a lo desconocido, a perder aquello que consideramos eterno. Reflexionemos, que cada uno vea cuáles son sus ideas respecto a la muerte, que es una forma de conocerla y de entenderla y, sobre todo, de aceptarla como una parte inevitable de nuestra vida. Y todos sabemos que empezamos a morir en el momento en que nacemos, pero también es verdad que cuando somos conscientes, y además lo asumimos así, que somos mortales, es entonces cuando realmente empezamos a vivir. Empezamos a disfrutar de cada instante, empezamos a vivir momentos que son auténticos tesoros. No nos preocupemos por la muerte. Empecemos a ocuparnos de la vida. Porque si vivimos bien, también moriremos bien. Y así como aceptamos con gratitud los dones que nos da la vida, de la misma manera aceptaremos, con la misma gratitud, el momento en que tengamos que hacer nuestro último viaje. Y hay tantas formas de situarse ante este tema como personas. Algunos lo miran de una manera indiferente, como si fuera algo de otras personas. Otros entienden que tiene un sentido y es como un paso que damos en nuestra vida. Yo creo que con el paso del tiempo, amigos, según vamos haciéndonos más mayores, somos también más maduros y vamos asumiendo que las cosas llegan y que la muerte es una de esas que pertenecen a nuestra esencia humana. Ciertamente es muy importante que tengamos claro que la muerte es un paso, porque si no, ¿qué es lo que nos espera en esta vida? Pero una cosa que me estoy preguntando hoy, el Día de los Difuntos, es ¿qué pasaría si hoy dejara de existir? ¿Estoy preparado? Y la pregunta que muchas veces nos hacemos, si solo tuviera el día de hoy, ¿cómo lo aprovecharía? ¿Cómo viviría? No necesitamos llegar a viejos ni enfermos para que la muerte nos pueda llegar. Pero por eso tenemos que reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida. Si realmente hacemos lo que nos corresponde y lo que queremos. Si realmente estamos viviendo de forma responsable y coherente. Por eso, veamos si estamos preparados para dar ese paso. Y pensemos también que cuando mueren los seres queridos, sentimos que algo se queda ahí también. Algo que se nos queda muy dentro, que se nos queda además de una manera muy profunda. Pues hagamos que nuestra vida tenga sentido, amigos, para que cuando llegue a su final nos sintamos preparados para ese viaje y los que se quedan estén preparados también para decirnos adiós.